Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. En este viernes 29 de agosto hemos recorrido una semana hablando de nuestra misión, ese legado que nos dejó Jesús. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Cuando uno piensa en un momento crítico y tiene que decir algo y sabe que ese algo que va a decir es importante y no tendrá otra oportunidad de decirlo, yo creo que toma algún especial momento y un especial dicho y cuidaría mucho sus palabras. Cristo, justamente cuando le habló a los discípulos, estaba en el momento ya para pasar de este mundo al cielo, terminar su misión, su cometido, y les dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Interesante eso, ¿eh? Sí. Dándole la unción, dándoles el privilegio de que ellos van a tener en realidad toda la potestad del cielo y de la tierra. Por tanto, id. Y qué fuerte esa expresión, porque la expresión id es muy enfática, muy decidora. Está, como dijéramos nosotros, en forma imperativa. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles. ¿Le parece cómo se lanza la gran comisión de Jesús, sus últimas palabras? Bueno, como lo habíamos dicho en otro momento, es algo imposible, pero fíjate cuando él le dice que id y adoctrinad a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, tenían el mundo entero, debían adoctrinar al mundo entero, y ellos eran 12. Entonces era algo muy difícil de cumplir, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta y ellos predican, cuando, imagínate, Pedro predica y ahí donde predicaron miles de personas lo estaban escuchando y se convirtieron. Entonces eso hace ver el efecto que hace el Espíritu Santo. Si nosotros tratamos de convencer, no vamos a lograr absolutamente nada. Nosotros solamente podemos aspirar a ser instrumentos del Espíritu Santo a fin de que sea Él el que hace la obra a través de nosotros. Fíjate, hay un pensamiento inspirado que dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva debe ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Bueno, si tú el mismo párrafo que estás diciendo, no es agua que nace de mí. Claro que sí. No es una predicación que nace de mí, es una predicación que Dios la ha entregado, que ha estipulado, que está en su palabra. Eso es lo que tenemos que predicar. Y cuando hablábamos del el capítulo 14, versículo 6 en adelante, los tres mensajes angélicos, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo lo voy a lograr hacer? Porque yo no tengo medios para recorrer el mundo. Pero Cristo dijo: mira, vayan primero a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la predicación va a llegar a todo el mundo de cualquier manera, pero empiecen primero por los de casa, los cercanos, los vecinos, los parientes. Allí hay una misión muy grande que hacer. Y cuando uno no es un buen testigo o un buen discípulo, a veces es difícil predicarle también a los más cercanos. Y creo que ahí está el mayor problema, ¿eh? Por eso que quisiéramos empezar por lo último de la tierra y después dejar para el final. ¿Por qué? Porque quienes están más cerca conocen mi testimonio verdadero. Ellos saben cómo soy. Si yo estoy enseñando una cosa y ven que en mi casa estoy haciendo totalmente lo contrario, esa predicación ya no tiene ningún efecto. Claro, la predicación empieza primero por ser uno, claro, el que sea doctrina y luego entregar ese mensaje. Pero Cristo dice, interesante, por tanto, ir doctrinar a todos los gentiles y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo repite en realidad tres veces aquí, haciendo énfasis justamente en que esa es nuestra comisión, es nuestra misión como iglesia, como pueblo que pertenece, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, dar a conocer las buenas nuevas. Es como si alguien está enfermo, consigue una medicina extraordinaria, se mejora, se sana, y luego encuentra otra persona que está tan enfermo como él, y no le da a conocer el remedio, se encontraría egoísta esa persona y algún día a lo mejor se sentiría mal si esa persona que pudo haberse sanado con ese remedio no se sana y se muere. Entonces yo creo que hay que mirarlo así, tratando de ejemplificar esto, pero esa es la misión de nosotros, llevar adelante y ser predicadores de un evangelio de salvación a todo el mundo. Y este mundo requiere una predicación más efectiva y más rápida. Y creo que el Señor en cada momento ha provisto de los medios como hacerlo. Por ejemplo, en este momento en Internet, el mensaje está llegando a todo el mundo, a todo el mundo. Nosotros podemos estar hablando acá y a lo mejor alguien lo escuchará en China o en algún otro lugar del mundo. Entonces no sabemos el alcance que puede tener. Por eso es que debemos ponernos en las manos del Señor, en las manos de Dios, para que mediante su Espíritu Santo Él nos utilice y podamos cumplir con lo que el Señor desea. Y en el grupo más pequeño, ¿cómo se llaman las actividades de los grupos pequeños? Justamente es cuando más se puede abrir la persona, conversar. No necesariamente hay que estructurarse con un programa, sino conversar libremente acerca de la palabra de Dios, de su problemática, porque todos somos distintos, somos personas que de alguna manera tenemos nuestros propios problemas, aunque parecieran iguales a otros, pero cómo lo toma la persona de acuerdo a su madurez, a su crecimiento, va enfrentando situaciones difíciles. De improviso alguien menciona, dice, yo tengo problemas con un familiar, yo tengo problemas acá, tengo problemas con mi esposo, qué sé yo. Pero eso en los grupos grandes no se da, pero sí en los grupos pequeños. Es una buena manera de llevar adelante la misión. Bueno, tenemos que recordar que todos nosotros fuimos llamados a esta gran comisión, todos. Nadie puede decir yo estoy tengo la excepción. No, todos somos llamados a hacer de una forma o de otra. El Señor ha repartido dones y talentos y de acuerdo con ellos es lo que tenemos que realizar, pero hacer nuestra parte. No creamos que porque yo a lo mejor soy tímido para golpear una puerta, ya el Señor me desligó de esta responsabilidad. Puede que sea tímido para golpear la puerta, para ir a un hogar, pero el Señor me dio otros medios por los cuales yo puedo hacer la obra. Leí hace poco un relato de una persona que le preguntaron cuál es el mejor método evangelístico. Entonces él quedó pensando por un momento y le respondió lo siguiente: son los que haces. Aquellos que no haces son realmente ineficaces. Cuando uno se pregunta esto, dice, efectivamente, a veces uno dice, ¿cómo puedo llegar a todo el mundo a predicar? Bueno, comencemos por lo que está cerca. Moody una vez se le preguntó, después de haber terminado de predicar, se le acercó una profesora de inglés, dice, de alto nivel en cuanto a gramática, y le dijo a él lo siguiente: ¿sabe, señor Moody, usted cometió 39 errores gramaticales en su sermón esta noche? ¿Cuál fue la respuesta de Moody? Sin dudarlo, Moody le respondió: dama, estoy usando toda la gramática que conozco para ganar almas para Cristo. ¿Qué está haciendo con la gramática que usted conoce? Uy, uy, uy. Yo creo que por allí va este concepto, claro que de sí, predicar el Evangelio. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Los esperamos entonces en el resumen esta noche a las 9 por Radio Nuevo Tiempo y mañana sábado una repetición a las 7:30. Será hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.